Es importante señalar que la primera ley orgánica que se aprueba después de la Constitución en un país, en 1979, con la Constitución recién aprobada, en un proceso de cambio político, de cambio casi de, bueno, en cierto modo de modelo económico, de apertura a Europa, con una conflictividad en las calles, que aunque en cierto tipo de historiografía no se comente, ¿no? como un pie de página, la primera ley orgánica aprobada es la penitenciaria, lo cual nos da un poco la dimensión de la importancia que tenía el problema carcelario para los gobiernos de aquella época y lo necesario que se veía para la adaptación del país hacia lo que vendrían los gobiernos de los años 80. Herrera ya está proyectada cuando se está redactando esa ley, que la redacta el que comentaba antes Carlos García Valdés casi en su totalidad, que además redactará la ley, la aprobará y al poco de aprobarla pues se irá de la dirección general como había prometido en un principio. Él cuando llega en 1978, después de que Grapo asesine a Haddad, que era el director general anterior, en la que se llamará la Semana Negra Penitenciaria de marzo del 78, cuando también muere Agustín Rueda en Carabanchel, donde es asesinado, del que luego conectaremos el tema con Herrera. Herrera ya estaba proyectada como una cárcel de máxima seguridad que iba a tener una capacidad no demasiado grande, 250 internos, que para los estándares, sobre todo lo que nos movemos hoy en día, es una cárcel tirando a pequeña. Y que él mantiene esas características de máxima seguridad. ¿Cuáles son esas características? Pues circuito de vigilancia privado, una división en módulos muy estricta y que, sobre todo, toda esa idea de la dureza, del régimen de máxima seguridad, luego se va a trasladar al régimen diario de trato con los presos. De hecho, los presos, cuando recordaban a Herrera, aparte un poco de los hechos esporádicos de violencia que ocurrieron, la violencia intrínseca que más recordaban era pues el régimen militarizado o el régimen muy, muy estricto, muy ordenado, que no era, que digamos difería con el resto de, o con la mayoría de cárceles del Estado. Con lo cual, como he comentado al principio, Herrera se va a convertir poco a poco, digamos, en un símbolo de la reforma, en dos sentidos, de la reforma penitenciaria. En un sentido modernizador, es decir, podemos decir casi que es la primera cárcel moderna o una de las primeras cárceles más homologable a la idea que tenemos hoy de prisión en cuanto a tecnología, en cuanto a construcción. Y en segundo lugar, va a ser un símbolo por cuanto se va a asociar, digamos, el éxito de Herrera al éxito de la reforma. Claro, esto era muy peligroso porque todo ese bombardeo informativo que se va a dar cuando se inaugure Herrera se va a volver luego en su contra, porque estaban elevando a la categoría de símbolo a una prisión que en principio pretendía ser diferente a lo demás, es decir, una cárcel que fuese a recibir a lo peor de lo peor, ¿no? Como se solía calificar en ese momento, ¿no? Que se habla mucho del 2%, que además es un término que se usa mucho en los países anglosajones, ¿no? Ese 2% de incorregibles, y que pretendía ser la cárcel precisamente para corregir a ese porcentaje. La cárcel se inaugura en julio de 1979 y va a recibir principalmente presos de la prisión de Burgos y de Soria. Va a recibir a lo que podríamos denominar los restos, un poco lo que quedaba, del movimiento de la Coordinadora de Presos en Lucha, que durante toda la transición demanda lo que sería la amnistía pendiente, es decir, se da la amnistía a los presos políticos, hay dos amnistías, una y media, ¿no? Con la de los extrañados, ¿no? esa figura que también se saca para sobre todo una india y esta gente que luego acabará en ella. Y reclaman esa amnistía pendiente para los presos sociales, ellos como presos, digamos, comunes, ¿no? Con delitos comunes, pero que se sentían discriminados por las condiciones socioeconómicas del franquismo, que eran las que les habían llevado a delinquir. Son los que en el año 77 y 78 están pues organizando luchas en las cárceles, sobre todo lo más llamativo, lo más conocido, es lo que se denominaría la batalla de Carabanchel, las subidas al tejado, que César Lorenzo Rubio pues habla muy bien en su libro Cárceles en llamas, y que a la altura de julio del 79, con las medidas de Haddad y de Valdés, de sobre todo de dispersarles por las diferentes prisiones, pues habían conseguido en cierto modo descabezar el movimiento. El movimiento estaba ya un poco en horas bajas, pero el hecho de que los lleven a Herrera ejemplifica que todavía existía una preocupación dentro de la administración penitenciaria. ¿Qué va a suceder en Herrera? Pues que en septiembre, es decir, solo dos meses más tarde, solamente una semana después de que se apruebe la Ley General Penitenciaria, se va a producir una denuncia que va a saltar a los medios sobre malos tratos a presos. Esa denuncia se va a filtrar pues, a través de las visitas bastante controladas, se grababan las conversaciones con los abogados, con los funcionarios siempre presentes, y se van a filtrar diferentes comentarios un poco, como recogemos en el libro, un poco indirectos, por actitudes, por negativas a comunicar de los presos hacia algunos abogados que pertenecían al grupo de abogados jóvenes, que era como se les conocía en aquella época, muy vinculados con el Partido Comunista. A partir de ahí eso va a saltar a la prensa, principalmente por Rosa Montero, que hace un artículo en El País que lo sitúa un poco pues, en el candelero. Y se va a poner en tela de juicio pues, ese régimen de Herrera tan duro que estaba provocando malos tratos a los presos. Esto no quiere decir que eso fuese exclusivo de Herrera, sino que Herrera, como símbolo de la reforma, decíamos, todo ese bombo que se le va a volver en su contra, ejemplifica un poco lo que sucede en otras prisiones, que también lo sabemos por otro tipo de denuncias, pero que queda más silenciado. Sin embargo, en Herrera se convierte un poco en ese caballo de batalla en el que luchar o en el que denunciar todo lo que está sucediendo en las diferentes prisiones. Se abre un sumario, el 2279, que conocemos, bueno, yo lo consulté en el archivo provincial de Ciudad Real, pero lo conocemos sobre todo por el libro de Manuel Revuelta, con una filtración de buena parte del sumario, se publicó en aquel momento. Y lo que llama la atención de aquel sumario es que desde el principio la mayoría de los presos denuncian malos tratos. Es decir, no hay miedo a las posibles represalias, sino que desde el primer momento muchos denuncian. Y sobre todo, lo que va a ser muy importante, hay un grupo de funcionarios numerosos, 10-15 funcionarios, que denuncian los malos tratos de sus compañeros. Y eso va a ser decisivo para que el caso siga adelante. Porque a lo largo de todo el proceso judicial, por cierto, obstaculizado por el juez Eduardo Hijas, a la sazón hijo de un juez del Tribunal de Orden Público, al que un ascenso, precisamente creo que por País Vasco, Navarra, le quitará del caso y permitirá que se desbloquee posteriormente, va a hacer que vaya avanzando, porque, como decía, durante el sumario y durante sobre todo el juicio, se va a poner la atención no en los malos tratos de los funcionarios, sino en la actitud de los presos. Principalmente porque la mayoría de los malos tratos denunciados estaban en las conducciones, es decir, cuando los presos llegan a la prisión de Herrera, y lo que aducen los funcionarios es, digamos, una actitud violenta, descontrolada, de los presos, y en eso es lo que se van a escudar. Y lo que va a salvar en buena parte del caso va a ser esa actitud de los funcionarios. Decía antes que se relacionaba el caso de Agustín Rueda con el de Herrera. Agustín Rueda, bueno, preso anarquista, asesinado en Carabanchel, porque dos de sus compañeros, Casal Ortega y García Peña, están en Herrera, y curiosamente son dos de los pocos, salvo, bueno, un módulo que había, que bueno, se entiende que era un módulo más de presos cercanos a la administración, que no denuncian nada, pero son dos de los pocos presos que no denuncian en malos tratos. Y de hecho, no solo eso, sino que cambian sus versiones sobre lo que había sucedido en el caso Rueda. Es decir, empiezan a decir que, bueno, que el caso Rueda no sucedió nada. Cuando ellos ven que los compañeros y los funcionarios van denunciando, vuelven a la versión original del caso Rueda y empiezan a denunciar también malos tratos en el tema Herrera. Luego hablaremos del debate final del juicio, que es entre malos tratos y tortura, disquisición legal, que se convierte en el debate, en uno de los hechos aducidos como tortura, que precisamente uno de ellos, Casal Ortega, denuncia que el testimonio, ¿no?, la declaración de lo que había sucedido en el caso Rueda, en el que él estaba en una celda contigua, en el que escucha los gritos de Rueda y cómo poco a poco se va apagando esa voz entre los golpes de los funcionarios, se le hicieron tragar literalmente la declaración y le dieron un botijo, una escena muy macabra, para que no se atragantase con la declaración que se acaba de comer. Precisamente esa será una de las escenas que la defensa pedirá la tipificación de tortura. El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, lo que había sucedido en las conducciones, lo que había sucedido en el día a día de la prisión, se tipifica como rigor innecesario, es decir, ni siquiera se alude a que por aquel entonces era el artículo de tortura, que era el 204 bis, que había sido una modificación justo en el año 78, por cierto, lo que permitía que se pudiese juzgar, porque ya estaba aprobado cuando suceden esos hechos. Eso se elevará al Tribunal Supremo porque la defensa, bueno, la acusación particular y también el fiscal general de Ciudad Real piden la tipificación como malos tratos, la acusación particular como tortura, aunque también el debate que está en el ambiente no era tanto sobre esos hechos, sino sobre lo que comentaba al principio, es decir, no eran tantos esos estallidos de violencia, sino como el propio régimen de la prisión, esa dureza y ese estar al límite de lo que decía la ley, pero la ley también permitía esos espacios oscuros, sobre todo el artículo 10, que era el régimen cerrado, que es algo que se incluye en la ley penitenciaria. Finalmente, alguno de esos episodios se va a titular como malos tratos, pero la condena, que la tengo por aquí apuntada, son de 22 meses de suspensión y 36 meses de arresto para los 9 funcionarios condenados, es decir, unas penas irrisorias, aunque eso sí se consiguió el procesamiento y posterior juicio del director de la prisión y alguno de los jefes de servicio. Aunque en este proceso judicial que continuó, fue al Constitucional, que declaró, bueno, que la sentencia del Tribunal Supremo la mantuvo intacta, una posterior condena suspensión del Consejo de Ministros terminó con el caso teniendo que indemnizar a los propios funcionarios condenados por haberlo suspendido de oficio, podríamos decir, el Consejo de Ministros, con lo cual incurrían en el no bis in idem, ¿no?, en no condenarlos dos veces por el mismo delito, con lo cual terminaron teniendo que indemnizar a los propios funcionarios. Paralelamente a la presencia de los presos de la COPEL, de los presos sociales, estamos hablando de que entran en el 79, el juicio es del 84, una vez ellos ya no están en Herrera. A partir de noviembre del 83 se vacía Herrera para acoger a los presos de ETA. Los presos de Grapo llegan en 1979. Si hemos hablado de que a los presos sociales les llevan allí por lo que estaba sucediendo en la prisión, es decir, habían quemado Carabanchel, se habían fugado de la Modelo, estaban poniendo patas arriba el sistema, a los presos de Grapo el castigo de llevarlos a Herrera es por una doble vertiente. Uno, lo que está sucediendo en las calles con Grapo, aunque tiene una vida muy corta, pero en ese periodo del 78-79 pone en jaque sobre todo a la jerarquía militar, a varios secuestros, asesinatos de altos cargos del ejército y de la policía, y luego la fuga de diciembre del 79, solo 2 semanas antes, de la prisión de Zamora. la que cinco dirigentes de Grapo y del Partido Comunista Reconstituido, que era el aparato político que compartía Matriz con Grapo, se escapan de la cárcel. Ese traslado, solo dos semanas después, lo podemos interpretar como el que esa posibilidad de trasladarlos a Herrera ya estaba un poco latente en la administración. Es decir, no, podríamos pensar en una reacción, ¿no?, airada de la administración ante esa fuga, pero la marcha de García Valdés en octubre, que era el que defendía la no utilización de Herrera para presos de organizaciones terroristas, para presos políticos, ¿no?, que decían otros, pues abrió esa espita. Él tuvo claro que no quería utilizar Herrera para ese tipo de presos, quizá para que no pudiesen utilizar lo que sucedía en Herrera como una denuncia, y pretendía pues tener a los presos sociales, que era mucho más difícil que llegase al exterior lo que sucedía dentro de las prisiones. La experiencia de Grapo aparece mediatizada por la huelga de hambre en 1981, en la que muere Juan José Crespo Allende, después de 70 días de huelga de hambre y varios días de huelga de sed, protestando precisamente por ese régimen militarizado en Herrera, muy duro, y por lo que estaba sucediendo con sus compañeros en otras prisiones. Aquí habrá un tema muy importante que luego se retomará en el 89-90, que será el tema de la alimentación forzosa, denunciada por los familiares de Juan José Crespo, que aguanta, creo que son semana y media, en huelga de sed, porque nos está indicando que ahí está sucediendo algo, y de Fernández Villaveitia, que será el compañero de Kepa, que no llegará al extremo de llegar a la huelga de sed. Aparte de este hecho, en el que, bueno, también un poco reflexiono sobre, lógicamente, las implicaciones de la administración y también de la propia organización, que bueno, luego provocará incluso una escisión interna, que narra Félix Novales en El Tazón de Hierro, en unas memorias sobre su militancia en el partido, en Grapo y su experiencia carcelaria. Lo que trasluce de la experiencia de Grapo en Herrera, que luego se va a traducir también en el colectivo de presos vascos, va a ser la profundización en el sentimiento de comunidad de esos colectivos. Es decir, después de una experiencia, en muchos casos, de ocultación en libertad por estar perseguidos, o una dispersión geográfica en otro tipo de prisiones, la concentración de buena parte del colectivo de Grapo en Herrera les permitió profundizar en su propia ideología, en su propia organización, incluso organizarse a modo de comunidad, después de esas luchas, que era precisamente lo que denunciaban, y organizarse a modo de comuna, socializar sus pertenencias, socializar las tareas, y es precisamente lo que conseguirán, eso sí, después de pagar un precio muy caro, como es la muerte de Juan José Crespo Allende, de Kepa, y las secuelas físicas que le quedarán a buena parte de los huelguistas. En el libro expreso que Grapo, igual que llega, se va, y en cierto modo podemos tomarlo así. Llegan en 1979, cuando son un gran problema para el gobierno, para la administración penitenciaria, y se van en 1983 en otro bandazo de la política penitenciaria, porque Grapo ha dejado de ser ese demonio, ¿no?, que asusta a la administración, ya es un grupo muy residual, y ahora lo que importa es ETA. En 1983. Llevo una experiencia anterior de presos vascos, de presos de ETA político-militar, precisamente de los séptimos, que son los que se disuelven en 1981 con las negociaciones con Rosón, con la UCD, y Herrera se va a destinar a partir de noviembre, bueno, diciembre del 83, cuando los llevan a ellos, en una cárcel enteramente para presos vascos, para presos de ETA y todo el entorno circundante a ETA. Va a ser además significativo porque el módulo 2, 3 y 4 se va a dedicar a ETA militar, mientras que el 1 va a quedar para ETA político-militar, para los octavos, que son los que quedan un poco en la lucha armada. sin comunicación alguna entre ellos, es decir, van a crear como dos prisiones paralelas en el tiempo en el que estén los octavos, que posteriormente se van a ir, algunos disolviendo, ¿no? Abandonando la lucha armada, y otros, los milicos, ¿no? Como, pues integrándose, como por ejemplo Tegui y toda esta gente, integrándose en ETA militar. Como decía en el caso de Grapo, hablando con los presos de ETA, pues con gente, bueno, algunos pues no han querido dar su nombre, pero por ejemplo Fermín Ventura o Josu Jiménez, claro, a mí me llamaba la atención al empezar la tesis, porque yo decía, ir a Herrera La Mancha, en aquel momento, con el perdón, de que es una putada, ¿no? Es decir, te mandan a la cárcel más dura del Estado, pero claro, para ellos era casi un motivo de alegría. Pasaban, por ejemplo, en el caso de Josu Jiménez, de estar solo en las cárceles francesas, en un régimen de aislamiento, a de repente estar con 200 compañeros en Herrera La Mancha. Claro, con lo cual eso era un cambio de perspectiva brutal. ¿Qué sucedió en Herrera? Primero, el primer año consiste en una huelga de desobediencia, se llamará de comunicaciones porque no comunican con las familias, porque es el hecho más visible, pero lo que sucedería es una huelga de desobediencia total de los funcionarios. Esa lucha, que se prolonga durante 9-10 meses, acaba en diciembre, por cierto, con un estallido de violencia entre funcionarios y presos, que curiosamente termina, ¿no? Esa adrenalina quizá cargada acaba por sellar la paz, precisamente, y por dejar un espacio organizativo a los presos, en el que, bueno, se llega a una entente en el que se les deja organizarse como quieran, mientras eso no enturbie, digamos, lo que es el régimen, las reglas mínimas que exigían los funcionarios y que exigía la administración. Así tenemos un primer periodo, de 1984, de desenfrentamiento latente, luego una calma tensa entre 1985 y el 87-89, en el que va a haber una situación, pues eso, de socialización, de profundización. Como dicen muchos testimonios en el libro de Miren Alcedo, militar en ETA, aducen que la cárcel es el principal espacio de profundización, de sentirse miembro de una organización, de un colectivo. Y ese periodo se va a ver salpicado de ciertos estallidos. Por ejemplo, la fuga de Joseba Sarrionaindia, que no ocurre en Herrera, ocurre en Martutene, pero estaba en Herrera, aprovecha un permiso en Martutene para escaparse dentro de uno de los baffles de Imanol, ¿no? Es que luego posteriormente Cortatu pues haría de la canción de Sarri Sarri. Y sobre todo un hecho bastante significativo, que es una denuncia de un preso, Sarasqueta, por malos tratos de guardias civiles. Y es que en el perímetro de Herrera se puso un destacamento de la Guardia Civil, que hoy en día, por cierto, perdura, que lo que es, además, desde la autovía que va desde Manzanares hasta Albacete, se ve el destacamento de la Guardia Civil. Tenía la seguridad del perímetro, pero cuando había que hacer cacheos que estaban ordenados principalmente desde Madrid, acudían a los guardias civiles para ese tipo de cacheos. Ese juicio se celebró en el interior de Herrera de la Mancha. Es decir, la jueza adujo riesgo de fuga para Sarasqueta y se celebró dentro de Herrera. La conclusión sería que tendría que repetirse en la Audiencia Provincial de Ciudad Real por haberse celebrado en un sitio sin ningún tipo de garantía ni de publicidad. Digo, por cierto, lo de los guardias civiles, luego lo retomaré en el caso de los, cuando hable de los funcionarios. Buena parte de los funcionarios de Herrera vivían en el perímetro de la prisión. O sea, había como un, cuando llegas a Herrera, que es lo primero que digo en el libro, parece un cortijo, un bar de carretera, en el que está la prisión, de la que no se ve nada realmente desde fuera, es un edificio un poco aséptico. Hay una vivienda que se llamaba la vivienda de los solteros, donde había un bar y ciertas estancias, y luego una serie de chalecitos anexos a Herrera, que era donde vivía la mayoría de los funcionarios, que además además tenían como una especie de microcosmos por estar prácticamente todo el día en el recinto. Con esos episodios, digamos, de violencia latente, se va a llegar a un cambio de paradigma total que va a ser la dispersión penitenciaria a partir de 1987, con el fracaso de las conversaciones de Argel, que va a provocar pues un nuevo bandazo, ¿no? Después de esa política un poco, digamos, de mirar hacia otro lado, pues mientras sucedían las conversaciones, de tenerlos en Herrera en unas condiciones en las que era, digamos, una situación estable, con la llegada principalmente de Mújica a justicia se va a optar por la dispersión. Es decir, Herrera va a dejar de ser la cárcel de ETA, por así decirlo, y se van a dispersar por las diferentes cárceles del Estado, menos las de Cataluña, que como estaban transferidas las competencias, no van. ¿Cuál es la idea? Pues en Herrera están todos juntos, tienen mucha fuerza, claro, 250 personas allí. Si los separamos, vamos a separar a los duros de los blandos y vamos a conseguir una mayor inserción, una mayor, un mayor número de arrepentidos, ¿no? Que lo va a llamar la cifra del mentirán. Y se romperá esa unión, y curiosamente lo que traslucen los presos cuando se van de Herrera es una gran inquietud y una gran desazón, precisamente por eso, ¿no? Estaban adaptados a un espacio, que además en las experiencias carcelarias pues suele ser una cuestión de estabilidad, ¿no? Adaptarte a un espacio, a unas rutinas, y el cambio de prisión pues siempre transmite, ¿no?, una especie de inquietud, que en este caso la mayoría de las versiones pues va a ser la peor. Herrera desde entonces se convierte en una cárcel provincial, que es lo que es hoy en día, además con la clausura de las dos cárceles provinciales que había, Ciudad Real Capital y Alcázar de San Juan, y hoy en día, que esto ya lo tomo más tangencialmente, es la cárcel donde están destinados la mayoría de agresores sexuales mediáticos, podríamos decir, ¿no? De todos estos casos tan mediáticos en los programas de televisión, la mayoría están ahí en Herrera, ¿no? Que ha conservado, digamos, también ese carácter un poco mediático. Dos cosas que he destacado de estos años: las marchas de familiares, que de uno de sus carteles está sacado la portada del libro, la imagen de portada del libro, que es la verdad que muy, muy potente visualmente, que llegan a juntar en la explanada cercana a Herrera hasta 10.000 personas, en las marchas navideñas, aunque se organizaban cada dos semanas, un mes, una marcha por provincias, que era una de las, por cierto, de las peticiones de los presos en esa huelga de desobediencia, que les agrupasen en los módulos por provincias para facilitar las visitas de los familiares, para que se organizasen mejor. Y en Navidad siempre hubo una gran marcha que empezó, pues eso, por unos 5.000 personas hasta 10.000, y que tiene su punto álgido en 1990, que era algo que comentábamos antes de la exposición, en el concierto de Neu Gorriak, que además era el concierto de presentación de Neu Gorriak, después de ese cortatu del proyecto de los hermanos Muguruza, en el que reúnen, pues eso, a unas 10.000 personas en la explanada cercana a Herrera, y que por cierto se está produciendo una realizadora, Aitziber Olaskoaga, está elaborando un documental precisamente de ese concierto, lo que significó pues Neu Gorriak en aquellos momentos, en pues eso, para la música y para la sociedad vasca de aquellos entonces. Y luego en otro aspecto, la dimensión política que tuvieron los presos. Hasta tres presos de Herrera relacionados con el colectivo Presos Vascos y ETA fueron elegidos parlamentarios en aquel momento, uno aquí en Navarra, Ángel Alcaide, otro en el Parlamento Español, pero el más significativo es el de Juan Carlos Jordi en 1986, que será, aprovechando la coyuntura, presentado por Herri Batasuna como candidato a la Lehendakaritza, lo que provocará primero un follón gubernamental por la salida de Jordi, que como era preso preventivo podía ser elegido y podía ir a dar el discurso a Vitoria, y pues todo el revuelo que se montó por el permiso que finalmente se le da para defender su discurso allí en el Parlamento Vasco, y lo que simboliza pues para el colectivo de presos vascos, el que uno de ellos pues enfrente del Parlamento, lógicamente en el discurso, pues hace una mención especial a la lucha de los presos vascos. Aunque bueno, eso llevaría pues a un acortamiento de plazos en el juicio de Jolly, que al poco tiempo, pues en la vista del juicio, pues es condenado, con lo cual tiene que dejar su acta. Y luego, por último, ya brevemente, me estoy extendiendo demasiado, tres ideas que he dejado en la última parte del libro, que hablamos un poco del simbolismo de Real La Mancha, lo que significó en esos momentos y lo que significa ahora para la gente. Sobre todo lo que quería era un poco captar qué idea tenía tanto allí como aquí, dos sitios muy diferentes, ¿no? Lo que significaba Real La Mancha para los diferentes protagonistas, para los presos, para los funcionarios, aunque bueno, no puedo hablar con ellos, pero un poco para toda la gente que estaba en ese perímetro de Herrera. En primer lugar, reflexioné un poco sobre lo que es La Mancha, también claro, en especial, por motivos de mayor duración, el colectivo de presos vascos fue el más numeroso y el que más tiempo estuvo allí. Claro, era una tierra bastante lejana, una tierra, digamos, dura, sobre todo en condiciones climáticas, pero hacia la que al final no hay ningún tipo de animadversión, ¿no? Es decir, al final todo un poco el discurso es, bueno, estábamos allí, es verdad que La Mancha la simbolizamos con Herrera, con ese régimen duro, pero bueno, estamos en La Mancha como podemos estar en otro sitio. En segundo lugar, pues esa caracterización de Herrera como cárcel de castigo, como infierno, ¿no? Juego un poco con ese concepto, que además también aparece en la prensa de la época, los discursos de la época, como ese infierno, como también un mantra que repitió bastante la izquierda abertzale en aquellos momentos, que eran las cárceles de exterminio, en la que Herrera, pues lógicamente, era una de las principales referencias. Y esto lo que provoca es que, por un lado, Herrera se convirtiese en aquellos momentos en un símbolo de la reforma penitenciaria, la magna obra de Carlos García Valdés, que además corrió a defender a los funcionarios acusados, porque bueno, era como un ataque a su obra, pero por otro lado también un símbolo de la resistencia, es decir, de la lucha carcelaria. Para Grapo significó un punto de lucha contra la administración, a la vez, como comentaba antes, de un periodo en el que pudieron estar en un ambiente de comunidad y de casi mayor libertad, entre comillas, ¿no? Porque está dentro de la cárcel, pero que fuera, ¿no? Porque al final dentro de la prisión ya no hay ese tipo de cortapisa. Y en el caso de los presos de ETA igual, es decir, un periodo de lucha contra el sistema y además en el que está en un ambiente rodeado de 200 compañeros, que estuviesen separados por módulos y la comunicación no fuese tan así, pero en el que daba, digamos, pie a reafirmarse, ¿no? Como una persona dentro de ese colectivo. Igual que hemos jugado con la caracterización de Herrera como infierno, más en que haya pasado por La Mancha en verano, la caracterización de La Mancha como infierno en verano tampoco es tan alejada de la realidad. Claro, el infierno tiene que tener unos habitantes, ¿no? Los habitantes son los demonios, y Herrera tenía que tener unos demonios a su altura, ¿no? Entonces, en cada momento hemos visto cómo en esa cárcel de castigo, en esa cárcel de máxima de seguridad, están los presos que más inquietaban a la administración penitenciaria y sobre todo al gobierno, que es el que manejaba la política penitenciaria en esos momentos, de cada periodo. Si primera la preocupación era la COPEL por lo que estaba sucediendo en las cárceles, se le manda allí para descabezarla finalmente, y pese al proceso y pese a que se reconocen uno de los puntos principales del juicio del caso Herrera, es que se reconocen los hechos, tanto por la Audiencia Provincial, por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional. Otra cosa es el artículo por lo que se juzga, la categorización que se da, pero se reconoce que sucede, pero eso hizo que el movimiento no resurgiese. Claro, también estamos hablando de los años 80, empieza a haber otros patrones dentro de la cárcel, la llegada de la droga, etcétera, etcétera. Luego Grapo, por lo que sucedía dentro de las prisiones, pero sobre todo también fuera. Y a partir de 1883, el gran enemigo ya del Estado, de la democracia que se intenta consolidar, nosotros que ETA, aunque con matices, porque también coincide con el periodo de las negociaciones de Argel. Con lo cual, pues esos habitantes, ¿no?, que necesitaba Herrera en cada momento, va a dirigir el foco hacia lo que más le preocupa a la administración. Y luego toco diferentes figuras aledañas a los presos. Me gustaría detenerme brevemente, por un lado, los funcionarios. Con los funcionarios pasa algo curioso. Bueno, no tan curioso. La figura de los funcionarios siempre ha sido denostada, ¿no? Es decir, es ese tipo de figuras que la sociedad necesita, pero que se siente un poco avergonzada, ¿no?, casi de esa figura. Y ocurre una cierta discriminación, podríamos decir, dentro del propio gobierno a la hora de dirigirse a los funcionarios. El caso del presidente de Castilla-La Mancha durante muchos años, José Bono, es bastante significativo. José Bono iba todas las Navidades, un poco en respuesta a esas marchas de los familiares de presos vascos, a Herrera de la Mancha, pero no a hablar con los funcionarios, iba a hablar con la Guardia Civil. Claro, una institución mucho más respetable, sobre todo en los entornos manchegos, a los que alentaba a esa lucha, aparte de, bueno, pues la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el separatismo, etc. Pero nunca se refería a los funcionarios, ni nunca se refería a la labor que realizaban ellos, que al final eran los que estaban dentro del perímetro. La Guardia Civil entraba muy pocas veces dentro de Herrera, como comentó, hacer cacheos especiales, buscando papeles, pues, y ha actuado de una forma coercitiva, sobre todo, como una especie de... Cuando había bandazos en Argel, pues los guardias civiles entraban para coger información, para lanzar mensajes, ¿no? Y sin embargo se guardaba muy mucho de emparejarse con los funcionarios, porque claro, al final los que estaban dentro eran los funcionarios los que más envueltos se podrían ver en ese tipo de cuestiones. Precisamente los funcionarios también protestaron dentro de Herrera, o huelga de funcionarios, precisamente eso, es decir, pidiendo una equiparación, aparte de salarial, con la Guardia Civil, pidiendo que no se les olvidase frente a los guardias civiles. Y por otro lado, el papel de los familiares, que es fundamental en el caso de cualquier preso, pero sobre todo en este caso de los colectivos. También se teoriza, ¿no?, sobre que la cárcel es un momento en el que la familia recupera al preso, ¿no?, sobre todo en el caso de organizaciones cuyos miembros tienen que recurrir a la clandestinidad. La cárcel es un momento en el que se recupera el contacto con el familiar, en el que se recupera la comunicación. Y en ese aspecto, pues, ocurre en el caso Herrera. Fijaos que Herrera de la Mancha, que está situada en el término municipal de Manzanares, por cierto, como te comentaba antes, localidad donde estoy dando clase ahora, curiosamente, está pues a 600-700 kilómetros del País Vasco, y sin embargo hay una presencia muy fuerte de familiares, sobre todo en el periodo de ETA, cada dos semanas, cada mes, de familiares visitando Herrera de la Mancha, que además es recordado de una forma casi un poco folclórica por los vecinos de la zona, ¿no? Te cuentan, sí, por ejemplo, mi padre, que trabajaba un poco itinerante en aquellos momentos, recuerda, ¿no?, los cortes de carretera que había cuando llegaban, las banderas, los autobuses, un poco lo que recuerda. Y sobre todo eso, es decir, esa presencia de 10.000 personas hasta casi el 92, incluso cuando el número ya había menguado, y en Herrera quedaban unos 50 presos, que es un número muy importante. Hoy en día 50 presos sería la cárcel con mayor presencia. Pero más que ejemplificar ese poder de los familiares, también ejemplifica lo que significaba Herrera como símbolo. Es decir, era el símbolo de la cárcel de los presos vascos a la que había que ir en Navidad. Hoy en día todavía sigue habiendo presencia, pero muy, muy residual, dos, tres presos. Lógicamente, además, después del fallo de la doctrina Paró, bajó bastante el número de los que había allí concentrados. Y nada, por último, para terminar, sin extenderme mucho, Las tres ideas un poco que he querido transmitir con este libro son: uno, Herrera como cárcel de guardia de la reforma penitenciaria, para que funcionase la reforma con esos ideales reformadores, de cierto modo humanizar las prisiones franquistas, se entendió que se necesitaba una cárcel dura para que funcionase el resto del sistema, y esa cárcel elegida fue Herrera. Con lo cual Herrera se convirtió en un símbolo de la reforma, lo cual hizo que la reforma uniese su suerte a lo que sucedía en Herrera. Y ese golpe del caso de malos tratos, del caso de Herrera, fue una herida bastante sangrante a esa reforma por cuarto. Además, el propio Valdés unió la suerte de esas dos cuestiones. Y segundo, Herrera queda también, o así la hemos interpretado, como un símbolo de la lucha carcelaria y de la resistencia carcelaria. Es decir, ante ese régimen duro, militarizado, ¿cómo respondieron los colectivos de presos? Pues en general, desde una lucha organizada, desde una lucha bastante inteligente ante un régimen tan militarizado, tan medido, ¿qué es lo que le puede hacer más daño? La desobediencia. Es decir, el no acatamiento de esas órdenes. Y en ese momento en el que no acata las órdenes, el castillo se desmonta porque no tiene los cimientos tan sólidos. Y al final consiguieron que la situación llegase a un entente, como he comentado antes, en el que se le dio un cierto espacio de libertad a los presos para organizarse, para socializarse, a cambio, digamos, de alcanzar una paz social, podríamos adaptar el concepto, dentro de la prisión. Muchas gracias.